palmas arriba, las palmas arriba. Cumbia, cumbia, cumbia. Y de lo mejor. Dímelo, muñeco. La triqui. Caminando por la calle yo encontré una linda morenita con café. Su mirada impactado me dejó, su belleza hipnotizó mi corazón. Solamente ella va moviendo todo su cuerpo al caminar. Desde el día que la vi me enamoró, con sus ojos me ha flechado el corazón. Enamorado de ti estoy, y para ti yo solo un tanto soy. Solo te pido que me des tu amor, sufriendo está mi corazón. Enamorado de ti estoy, y para ti yo solo un tonto soy. Solo te pido que me des tu amor, porque sufriendo está mi corazón. Oh. Bueno, más aplausos.